Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que se da el penal a cualquier ser humano no lo puede comer. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Algunos tendrán memoria y recordarán que hace un par de años atrás la sociedad, esta sociedad, se conmovía con una fotografía que llegaba de Tucumán. Era el gobierno de Duhalde. Y la desnutrición, esa foto interpelante, desnudaba la realidad de que el hambre es un asesino silencioso, que mata sistemáticamente. Y que pasaron los años, y un tal Caparrós escribió un libro sobre el hambre, al que nosotros le hemos dedicado algún momento en este programa, poniéndolo al tema en una dimensión más cercana, más propia de un mundo capitalista como este, el que nosotros vivimos. Antes, no hace mucho tiempo, las estadísticas eran una referencia, para saber en dónde estábamos parados. Los que teníamos interés en saber, ya que siempre habrá una parte de la sociedad que sobrevive, que resiste como puede, y que en algunos sectores deambula, al tiempo que escucha que esto es un verdadero festival de mejoras, de recomposiciones, de alegrías, de festivales, etc. También no hace mucho tiempo una patota ingresó al INDEC, de la mano de Guillermo Moreno, maltrató en todos los niveles a los trabajadores y trabajadoras, y desde ese momento hasta hoy, el gobierno avanzó en planos realmente increíbles. Han encontrado una palabra para ocultar la cifra de pobreza. La palabra es estigmatización. Y la van a aplicar en cualquier plano en donde los números no demuestren esa realidad maravillosa que estamos viviendo. Es decir, que hacen un uso de la pobreza y una manipulación de la pobreza, perdiendo de vista que son personas, que son familias, y que no custodian las identidades ni las realidades, sino que las manipulan. Vale preguntarse entonces si estamos frente a algún tipo de delito, ya que entiendo la metodología existe, las encuestas se hacen, pero no se dan a conocer. De allí que en el comienzo del programa queríamos charlar con Cynthia Pock, que estuvo en el INDEC, que fue expulsada del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos y que hoy integra un equipo de compañeros y compañeras dentro de la CTA para indagar no tanto en las cifras, porque pueden ser rebatidas desde la mediocridad y fundamentalmente de la prepotencia, sino charlar con ella sobre el hambre. El hambre y sus consecuencias. Lo que esto representa, ¿lo sabemos? ¿Lo comprendemos? ¿Lo intuimos? ¿O ya no nos interesa? Y cada uno hace lo que puede, con lo que puede, con lo que obtiene u ostenta. Cintia Poc, buen día. Rubén Bustamante le habla desde FM Moreno, aquí el programa Recorte Informativo. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo andan? Bien. El interés está expresado en la presentación. Sí, no, está clarísimo toda tu presentación, la verdad. Casi no hay nada que agregar a la caracterización general, ¿no? Porque, bueno, simplemente destacar que las estadísticas son un servicio público y que son una herramienta fundamental también para la lucha de los sectores populares para defender sus condiciones de vida, de trabajo, de desarrollo en todos los planos. Y como decíamos alguna vez, justamente que lo rescató Martín Caparrós, que vos lo habías señalado una vez, había rescatado que decíamos, bueno, las estadísticas truchas matan. Porque claro, es verdad, si uno no tiene estadísticas públicas que puedan orientar por un lado las políticas públicas, pero por otro lado también son una herramienta de autodefensa de los sectores populares, digamos, uh-huh, desde la defensa de las condiciones concretas en torno al hambre, como señalabas, como las discusiones salariales, las paritarias, digamos, una serie de ámbitos donde se toman decisiones en función de números que, a ver, yo siempre digo que las estadísticas públicas no son más que poner en números lo que el pueblo manifiesta, porque ¿de dónde proceden esos números? Proceden de esas larguísimas y aburridas encuestas y censos que hacen multitud de trabajadores y trabajadoras que salen como censistas y como encuestadores a preguntarle a la gente qué es lo que le está pasando y registra sistemáticamente esas situaciones de hambre, de privación, de desocupación, de todo eso. Y entonces prácticamente, yo digo que es rayano en el delito, que eso después, la respuesta de millones de personas no se traduzcan en una compilación, en un resumen que, bueno, devuelva a la sociedad en forma de estadísticas lo que el pueblo ha dicho, digamos. Esto es el circuito de las estadísticas, digamos. Uh-huh. Y entonces, bueno, todos los trabajadores y trabajadoras del INDEC que hemos salido en defensa de las estadísticas públicas, lo hacemos también en defensa de la palabra del pueblo, porque eso es lo que ha sido vulnerado, porque no se está publicando lo que las personas nos han comunicado, ¿sí? Ahora, pasó algo, Cintia, de Capitanich y las dificultades del empalme a la estigmatización. Sí, dentro de un mismo esquema, ¿no? Dentro de una misma lectura. No es que se modificó. Y además, usted lo decía recién, y entiendo que es así, no es que no se mida, se oculta. Es decir, se eliminan pobres estadísticamente. Exactamente. Y eso es muy grave dentro del marco y el contexto que propone este gobierno. No, absolutamente. Es contrario a todos los presupuestos esgrimidos por el gobierno, digamos, que se supone que hay una orientación hacia la inclusión y toda esa línea argumental y política y, bueno, la inclusión a dónde y cuándo y cómo, digamos. Claro. Pero las estadísticas también son una herramienta de monitoreo de las políticas públicas. Esto está funcionando, esto efectivamente yo puedo decir, bueno, otorgué 10 planes de tal cosa, pero bueno, yo tengo que ir a preguntar en la sociedad a ver si esos 10 planes están en la sociedad, digamos, y dónde están y cómo han sido distribuidos. Eso es un control que la sociedad tiene que poder hacer. Y las distintas versiones, la verdad que son alevosas de por qué no se están difundiendo más estas estadísticas, porque desde la versión Capitanich de que no se puede por un problema de empalme, que ya se demostró que era falso, porque el periodo que tenían que difundir cuando justificaron con el empalme no necesitaba ningún empalme, porque no era otro periodo que era totalmente ajeno al empalme, así que eso era totalmente mentira. Y después la otra versión de la estigmatización en versión ministro de Economía, que bueno, a ver, por ahí son conceptos medio aburridos lo que yo tengo que interponer de las estadísticas públicas, pero para eso está el secreto estadístico. El secreto estadístico quiere decir que no se puede asignar a una persona, decir esta persona es tal cosa o es tal otra. Es decir, no se puede nunca hablar del dato individual, que podría ser una punta de estigmatización, que tampoco lo es, pero digamos, podría haber una punta ahí, pero la responsabilidad de un instituto de estadística es difundir datos de conjunto, entonces ahí no puede haber estigmatización posible, sino reconocimiento de la realidad, no es no tiene nada que ver. Por otro lado, a ver, vamos a decirlo, la definición de estigmatizar procede del medioevo, que es marcar a alguien con hierro candente, eso quiere decir estigmatizar. Como uh-huh. dice la Real Academia Española, entonces, bueno, no hay marca más atroz que la condición de pobreza y esas imágenes, bueno, que vos mismo señalabas, esas imágenes de desnutrición extrema que hemos conocido, porque los hemos conocido a través de los medios, pero no son casos aislados, digamos, tendrían que ser noticia el conjunto de nuestros pibes y pibas que están en esa condición, no cuando uno circunstancialmente accede a los medios. Entonces la noticia tiene que ser, tenemos tantos pibes y pibas en esta condición de desnutrición, y eso no lo estamos teniendo. Uh-huh. Y la última versión de por qué no se de por qué no se difunde más es la insólita del director actual del INDEC, de la intervención, que dijo que, bueno, que no se medía más porque es difícil, pero ¡oh, caramba! Francamente es desopilante, bochornoso que se diga, bueno, no se publica más porque es difícil. Claro que es difícil definir cómo es un pobre, qué es un pobre y qué es un indigente y cómo es el hambre y todo eso, pero a ver, si no tenemos herramientas para reconocer eso, bueno, cerremos esta sociedad, porque realmente los principales problemas de una sociedad no los podemos reconocer. Bueno, basta, no tiene más sentido hablar de ningún otro tema. Y sí, es difícil, pero hay que hacerlo, es nuestra responsabilidad, no solamente asumir la medición, sino difundirla y ponerla como herramienta a disposición de toda la sociedad. Es una responsabilidad de la cual no nos podemos bajar. A ver, si nos bajábamos históricamente de todas las cuestiones que nos resultaban difíciles, bueno, ¿dónde estaríamos todavía ahora, no? En el medioevo. Sí, a lo largo del tiempo, incluso en otros gobiernos, las estadísticas siempre generaron inquietudes, malestar. Uh-huh. Los números son maleables. Eso desde ya, cuanto más se acerque a la realidad, más credibilidad tiene un instituto. Ahora, esto no uh-huh. quita de que la manipulación pueda existir siempre. Aquí el punto que no se discute es que se está anulando la existencia de millones de personas. Absolutamente. Me parece que ese es el foco, más que preguntarle a usted cuántos millones de pobres hay. Y es, ¿no?, en el plano simbólico. Yo no lo quiero comparar, porque nunca voy a comparar un contexto democrático, digamos, aun con las críticas que se puedan hacer, un contexto democrático con una dictadura, no lo voy a hacer nunca esa comparación. Pero, a ver, en el plano simbólico, esto es una desaparición, digamos. Ya tenemos una durísima historia en ese campo. Entonces, es una desaparición en el mundo simbólico, en el mundo del conocimiento. Es decir, negar la existencia de los pobres, la verdad, es, en el plano simbólico, una especie de desaparición. Y estamos hablando de muchos millones de personas, digamos. Si vamos a los momentos, por lo menos al año pasado, que como comisión técnica de ATINDEC, se hicieron un par de documentos que, por supuesto, están a disposición si quieren disponerlos. hicimos un par de cálculos alternativos con estimaciones, digamos, que obviamente tienen muchas limitaciones, pero con el mejor material posible, tratando de conjeturar, bueno, cuánto tendría que ser ahora la tasa, digamos, de pobreza y de indigencia y demás. Y hicimos un cálculo relacionando con la misma metodología, es decir, para que pueda ser comparable con los datos oficiales. Ya en el primer semestre del año pasado, ese dato oficial que no se difundió, por el datos de empalme, bueno, nosotros le hicimos la gauchada a Capitanich y a la intervención del INDEC de calcular con las canastas que ya había difundido la intervención, les calculamos cuánto les hubiera dado si lo hubieran difundido. ¿Me explico? Sí, claro. Entonces, el dato oficial de ellos, el que no publicaron, hubiera sido un 3.9% de pobreza, 3.9% de pobreza, según la versión de la intervención. Claro. Bueno, para el mismo periodo, si uno corrige los precios, que están claramente manipulados, digamos, con los que se calcula la pobreza, sí, porque la pobreza se calcula comparando una canasta, digamos, de productos básicos que necesita cada hogar con los ingresos que tiene cada hogar, digamos, uno por uno, se hace esa comparación a ver si le alcanza o no le alcanza. Claro. Y entonces, para ese mismo momento que la intervención le hubiera dado 3,9, casi 4%, según la misma metodología tradicional del INDEC, pero corrigiendo los precios, la proporción estaba en 25,5%. Claro, fíjese, Cintia, de 3 a 25, ¿no? Claro, esa es la relación, y cada vez se abría más la relación. Yo supongo que en algún momento pensaron, ya esto ya es el colmo del papelón, no podemos publicar este número, pero ya no tenían vuelta atrás porque ya habían publicado las irrisorias canastas. Entonces, claro. A mí me parece, estás escuchando a Cintia Poc, que trabajó, ¿cuántos años Cintia trabajó en el INDEC? Ay, hacía quemarropa, me lo vas a preguntar. Muchos años. Entré en el INDEC inicialmente, bueno, después con interrupciones, por supuesto, y todo eso, pero entré en el 73 en el INDEC, así que soy socia fundadora de todas estas metodologías y estas encuestas de medición de pobreza, indigencia, todo eso. Así bueno, que... están escuchando entonces los oyentes a alguien que entiende lo que es medición y demás. Ahora, los que no entendemos tanto, podemos decir que no se trata de cálculos en donde intervienen científicos muy importantes y que utilizan fórmulas polinómicas para determinar un guarismo, sino que usted lo dijo recién, es una encuesta permanente de hogares en donde hay como un parámetro que es la canasta básica y los ingresos de una familia. Exactamente. ¿No? Entonces, exactamente. Es esto. ¿No? Sí, es complicado. Vamos sí, a decir claro. que lo único que estoy de acuerdo con la intervención es que es difícil, porque no es sencillo, digamos, hacerlo, pero se viene haciendo desde hace décadas. Pero entonces, se hacía, claro, se hizo y durante por supuesto, décadas. Con métodos siempre mejorables y renovables, siempre hay permanente discusión de cómo corregir los métodos y mejorarlos y demás, pero bueno, nos alcanza bien para hacer un monitoreo, para seguir el tema, nos alcanza con lo que tenemos, digamos, de método, ¿no? Claro. Porque, vamos a decirlo, hay otra canasta, vamos a agregarlo, que cuando entra la intervención el INDEC estaba en un proceso también de renovación y de ajuste de las canastas y todo eso, sin mejorar la metodología, pero si la calculamos con esa metodología renovada, digamos, más productos, un poco una referencia de un mejor vivir y todas esas cuestiones, en vez de 25.5 nos vamos a 44.9. Claro. Así que la renovación metodológica no va en camino de reducir en términos de lectura a los pobres y a los indigentes, sino justamente va a decir, bueno, hay más gente con carencias, porque vamos a decir que la las herramientas que se usan para que dan lugar a este 25-5, son herramientas de, bueno, como de mínima, como de supervivencia, como de, no son, digamos, muy generosas en lo que las cosas que incluye. Entonces, bueno, pero si vamos en la dirección de la renovación metodológica, nos vamos a 44.9, que es otro número, vamos a decirlo, ¿no? Así que es un tiempo de creación de subjetividades, me parece a mí, Cintia, donde vastos sectores viven en situaciones de pobreza y se comparan tal vez con lo vivido en el 2001 y deben sentir y palpar objetivamente que se está mejor, ¿no? Uh-huh. Al mismo tiempo, la parte más sesuda de la sociedad, digo, los dirigentes políticos y los partidos, han desechado discutir en serio lo que es la anulación o la desaparición de estadísticas, porque cada uno puede medir con los criterios que tenga cuánto mide la Argentina en términos de pobres e indigentes. Ahora, la parte humana, la más real, la más dolorosa, también desapareció. Es decir, el tema del hambre no es noticia, ¿no? Y eso nos alcanza a todos, ¿no? ¿En qué momento el hambre dejó de ser algo que nos interpela? ¿Hasta que aparezca otra foto? Y son los medios que instalan el tema del hambre. Exacto, por eso decía, no es un, a mí me duele, las fotos del hambre me duelen enormemente, pero me duele cuando aparecen como casos individuales, esto es la cuestión, porque esos son puntas del iceberg, digamos, de toda una población sumergida en la, de que toda la sociedad lo ignora o solamente lo vemos los que estamos un poco más cerca de la cuestión, pero la individualización, digamos, de situaciones que están extendidas en grandes conjuntos de la población, esto es realmente doloroso y es un problema para enfrentarlo. Nos fragmenta, nos rompe la conciencia frente a estas cosas, digamos, porque no es que todos salgamos corriendo el día que uno de nuestros pibes y nuestras pibas aparece así. Por supuesto que hay que salir corriendo, pero hay que salir corriendo para todos los que no salieron también en la foto, digamos. Esto es un caso flagrante. Entonces, bueno, yo creo que actualmente hay una conciencia en la sociedad, y esto, la lucha de los trabajadores y trabajadoras del INDEC denunciando esto y todo eso, yo en algún momento creo que hubo un clic y la sociedad ya tiene claro que estas herramientas son absolutamente, son válidas como herramientas para la sociedad, y que el INDEC, realmente la intervención del INDEC está desvirtuando todo esto, digamos, la denuncia yo creo que ha sido asumida por el conjunto de la sociedad, con muchísima solidaridad de nuestras organizaciones, de nuestros compatriotas, de toda la población, digamos, esto funcionó mucho. Pero también yo veo que en este momento hay un recrudecimiento del problema. ¿Por qué? Porque tiene que ver con lo que vos decías antes. Efectivamente, desde el 2001, como recuperación de la crisis, todos los primeros años fueron de crecimiento del empleo, de los ingresos y demás, donde la gente reconoció realmente que hubo un mejoramiento. Eso no se puede ignorar, pero porque veníamos también del fondo del pozo. Entonces, todo lo que uno mire en relación a eso era para mejor, digamos, así entre comillas. Pero eso también encontró un techo en algún momento. No se mejoró extremadamente por encima de lo que teníamos antes. Agata se recuperó lo que había antes, digamos, pero la vivencia fue un mejoramiento importante. Pero eso entró en una situación de moderación, ese crecimiento de las condiciones favorables, moderación en algún momento entre el 2011, 2013, más o menos paró la cuestión, 14, bueno, y ahora ya empezaron a lo que se había revertido, ya invierte la tendencia, es decir, volvió a empezar a crecer la pobreza, volvió a empezar a crecer la indigencia, volvió a empezar a crecer el desempleo, Bueno, una serie de cuestiones que pensábamos que estábamos en la rampa para arriba desde el 2001 para siempre, y no es así. Es decir, eso se paró y empezó a deteriorarse la situación. Y ahí es donde entran, bueno, no lo mostremos más tampoco, digamos, de parte de la intervención del INDEC, como decisión política, digamos, de no sustentar con números algo que aún en los números trucho, vamos a decirlo así, sí, de la intervención empezaba a notarse. Entonces, bueno, esto hizo que también que se haya que renovar la denuncia y decir, porque bueno, también uno se pregunta qué es peor, digamos, o qué es mejor, tener datos manipulados o no tener datos. Claro. Para el caso, lo que hay que hacer es lo que decimos siempre en nuestras consignas: fuera la intervención, fuera la patota y fuera el FMI del INDEC, y recuperarlo como estadísticas públicas al servicio del pueblo y al servicio de mirar una realidad cruda, pero que si uno tiene herramientas para enfrentarla, mucho mejor, digamos, que no es lo único, obviamente, digamos, las organizaciones populares y la acción comunitaria y la acción de las organizaciones de los propios afectados es la principal herramienta, pero la organización y la movilización. Pero en ese contexto, si tiene herramientas de conocimiento, como son las estadísticas públicas, bueno, eso es mucho más potente para dirimir los principales conflictos de la sociedad, como son, por ejemplo, nada más ni nada menos que el hambre, ¿no? Bueno, hay dos preguntas finales que quiero hacer, Cintia, sí, sí, y agradecerle mucho su tiempo. Lo primero, lo mencionó recién, y es una pregunta que merece aclaraciones, ya que los que tienen memoria, y nosotros apuntamos a recuperar la memoria, tienen registro que en algún momento este gobierno se sacó de encima al FMI. Uh-huh. Yo tengo registro que el FMI había enviado un paper, siendo ministro de Economía a Labaña, sugiriéndole a Labaña que se pagase una deuda. Y se cumplió. Y eso fue levantado y se convirtió en una consigna de independencia, de soberanía y demás. Ahora, fíjese usted que cuando se trabajaba el tema del FMI, la no injerencia del FMI, se decía que tenía que ver con el coeficiente de estabilización de referencia que, aplicado a los puntos de deuda externa, hacía que los acreedores pudiesen reclamar más o menos. Es decir, que era una manipulación soberana y popular. Pero resulta que el FMI está en el INDEC. Y la pregunta es, ¿qué papel juega el FMI en el INDEC en torno a lo que venimos charlando? Bueno, el FMI tiene sus propios intereses desde siempre para siempre, digamos, no es A ver, yo recuerdo en épocas, porque soy una persona mayor, recuerdo en épocas que aplaudíamos cuando no le pagábamos, cuando alguien declaraba que no le íbamos a pagar al FMI una deuda que es ilegítima. Ahora, bueno, hay periodos en los que se aplaude porque se pagó. ¿Cómo es esto? A mí hay algo que me confunde, digamos, eso para mí es un poco inédito, aplaudir para con la sagrada palabra del desendeudamiento, claro, que estemos aplaudiendo el pagar una deuda que es absolutamente ilegítima. Pero bueno, pasado eso, sostenemos que obviamente el FMI no tiene nada que hacer dentro del INDEC, nada que hacer, que para defender sus intereses busque otras herramientas, pero no tiene nada que hacer dentro del INDEC. Y también consignamos que es la primera vez que el FMI entra, pero absolutamente, globalmente, dentro del INDEC, con una injerencia pero tan brutal. Yo no sé qué discuten en las reuniones, porque obviamente yo no estaba invitada a ninguna de ellas, pero y desconozco los contenidos. Lo que puedo afirmar es que nunca he visto una actitud tan servil de quienes se dicen defensores, de todo lo que se dicen defensores, una actitud tan servil, porque sí los he visto recibir a los funcionarios del INDEC, del FMI, la intervención recibiendo al FMI, y era vergonzoso la actitud hasta física, así de genuflexión, cuando llegaban los funcionarios. Y eso, la verdad, es una imagen memorable, digamos, con compatibilizar el discurso con esa actitud y darles entrada y darles injerencia. Y obviamente el FMI, mientras que se le paguen, mientras que se hagan su negocio, van a aprobar o desaprobar las estadísticas, digamos. Yo creo que no son los no debieran ser los llamados a aprobar o desaprobar las estadísticas, que no tienen nada que hacer ahí adentro y que bueno, y que los resultados de todos estos conciliábulos va a estar en función de cuánta plata se ponga y nada más que de eso. Así es que, decir, que el FMI, ya, Cintia, lo que hace ahí es avalar tamaña mentira y perversión. Pero totalmente. Entonces, totalmente, la mentira y la perversión de este gobierno nacional popular legitima a un organismo tan siniestro como el FMI. Tal cual. Esa es la descripción. Bueno, último que también... Y que, por supuesto, todos los trabajadores y trabajadoras hemos denunciado y hemos, cada vez que venía el FMI, hemos hecho hemos hecho movilizaciones y denuncias en nuestros abrazos regulares para que se vaya el FMI. Eso es de plano, ¿no? No, claro. Sí. Y lo último, claro, usted recordará, yo también lo tengo presente, que había un momento, yo digo no hace mucho porque parece que nos hubieran ubicado un corralito en nuestra cabeza, entonces perdimos registros, pero no hace mucho tiempo había un elemento que nos permitía saber cuál era la desigualdad, y era la brecha entre ricos y pobres. Esto tampoco se menciona, dentro de un esquema que usted lo debe tener más registrado que nosotros, pero si hay algo que caracteriza los discursos de la Presidenta de la Nación, son las cifras. Claro. Las cifras que comparan todo el tiempo y es, digamos, está bien porque en definitiva cada cual hace su juego. Ahora, esas cifras a mí no me contienen, ni me expresan. Pero lo cierto es que antes había una medición que nos decía cuánto ganaba el más pobre y cuánto obtenía el más rico. Es decir, la desigualdad. Y esa desigualdad también creció, eso se oculta. Claro que se tiene que ocultar, pero bajo un discurso de la presidenta que siempre dice, yo no me opongo a que los ricos ganen plata, lo único que les pido es que colaboren con algo. Bueno, ese algo es un 30% de la población que está marginado y está subsidiado. Termino en esta pregunta y devolución, Cintia, en un pasaje del libro de Caparrós, en donde refleja una situación vivida, porque son entrevistas, quien no leyó el libro, de una mujer en India. Y Caparrós le dice que le pediría a un mago, si pudiera, para salir de la situación, y le dice una vaca. Entonces Caparrós insiste y le dice, pero es un mago, ¿qué más le pedirías? Otra vaca. Lo que expresa el libro y esa descripción que la podemos trasladar aquí es que no hay horizonte. Entonces sí, ese totalmente. 30% de la población argentina no tiene horizonte. No, totalmente. Además, con la inundación de cifras que se producen desde la esfera oficial, que uno dice, bueno, ¿de dónde proceden? De la misma fuente que estamos denunciando. Otra de las cosas llamativas es que hace mucho que se dejó de comparar el periodo inmediato. Es decir, todo se diluye en el promedio con respecto al 2001, todo se remite al 2001, porque, bueno, por ejemplo, en la apertura de sesiones de marzo, se supone que la presidenta hace el resumen, si va a tomar cifras, hace el resumen del último año, porque el año pasado también abrió las sesiones y mandó todas las informaciones. Entonces, en vez de informar qué pasó este año, porque no pueden mostrarlo, ¿sí? Es decir, de nuevo todas las cifras se remiten al promedio desde el 2003 que se inició esta línea de gobierno. Entonces, para una forma de diluir lo que está ocurriendo en el último periodo. Pero es más, cuando apela a información internacional sobre el país, bueno, los organismos internacionales también ponen en el informe lo que el gobierno argentino les dice. Claro. Así que no es que es otra fuente, no viene la OIT acá a hacer otra encuesta o otro censo para medir los datos, digamos, de las condiciones

recorte informativo tiene noticia de las cosas que realmente le suceden al pueblo de Moreno. Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Bueno, vamos rápido a Tigre. Si yo les digo a ustedes que 700 docentes no cobraron su sueldo y que luego de una asamblea decidieron permanecer en la jefatura distrital, es decir, tomar posición ahí, ocupar, y que se interrumpió una vía ferroviaria, estamos hablando de un escenario tan inusual y tan imprescindible y necesario, que vamos a charlarlo ahora con Aldo Charaviglio, que es secretario de organización de Sutreba Tigre, que está del otro lado. Aldo, buen día. Rubén Bustamante te habla desde aquí, desde el oeste de la provincia de Buenos Aires, más precisamente el partido de Moreno. Buen día, Rubén, ¿cómo estás? Bueno, gracias por atendernos. Gracias por llamarnos y ayudarnos a difundir esta situación dramática que estamos atravesando. Bueno, decidieron tomar, ocupar la jefatura distrital. Es una señal muy importante, por lo menos en torno a la protesta y a la defensa de derechos, ¿no? Nosotros el día 8 de abril, que fue el día de liquidación de sueldos, empezamos a percibir que había un montón de compañeras y compañeros que se comunicaron con la seccional del sindicato del Sutreba de Tigre, informándonos que no habían cobrado parte de su sueldo o todo su sueldo. A partir de ello convocamos a una asamblea para el viernes 10 de abril, en la que la realizamos en la puerta de la Jefatura Regional. La Jefatura Regional Sexta es la autoridad político-pedagógica de la Dirección General de Escuelas desde Vicente López hasta Tigre. Nosotros vinimos en manifestación aquí y en la asamblea que realizamos aquí decidimos permanecer hasta que le liquiden los sueldos a los más de 700 compañeros que no cobraron. Durante todo el fin de semana permanecimos, el lunes vinieron asesores del subsecretario Rivet. La verdad que estuvieron aquí perdiendo el tiempo, básicamente, porque no tenían ningún tipo de respuesta. Nosotros le ofrecimos una serie de alternativas de la manera que ellos podían solucionar el problema, pero la realidad es que no nos dieron ningún tipo de respuesta. A partir de eso fue que ya en la semana esta que inició el lunes comenzamos a profundizar el plan de lucha. El día martes llevamos adelante una asamblea muy importante, en la cual se definió cómo seguir esta lucha, que cobren todos los docentes del distrito. Las resoluciones principales de esa asamblea fueron, el día martes, hacer una movilización por el centro acá del distrito de Tigre, y en un momento nos desviamos, fuimos hacia las vías del ferrocarril Mitre que une Tigre-Retiro, y las bloqueamos por alrededor de 40 minutos. Mientras tanto, la secretaria gremial de la seccional estaba manteniendo una reunión con la Dirección Provincial de Negociaciones Colectivas a cargo del funcionario Montes de Oca, que otra vez no nos dieron ninguna respuesta, a pesar de que empezaban a notar de que el plan de lucha se estaba profundizando. Por eso el día miércoles, ayer, estuvimos más de 2 horas y media arriba de la Panamericana, un corte que hicimos con las maestras al frente y que mostró la voluntad y la firmeza que tienen las compañeras para luchar por algo tan básico que ni siquiera tendría que estar planteada esta situación, que es que trabajaron todo el mes de marzo y no cobraron sus sueldos. Así que hoy estamos arrancando el día con un paro en el distrito, las escuelas de Tigre están totalmente paralizadas, ahora tenemos una asamblea a eso de las 10:30, en la cual, si todavía los funcionarios siguen sin entregar ninguna respuesta concreta, vamos a terminar definiendo nuevas medidas de acción para lo que queda esta semana y para la semana entrante. Nosotros lo que queremos realmente es que le liquiden los sueldos a los compañeros. En el día de ayer hubo una reunión convocada por el Ministerio de Trabajo, una conciliación voluntaria, en la cual participó nuestra seccional con compañeras que fueron desde aquí, que no habían cobrado, a discutir con funcionarios de la Dirección General de Escuela y con el SUTEBA provincial. La verdad que el SUTEBA provincial, a cargo de la lista celeste que dirige Roberto Baradel, tuvo una posición que a nosotros nos desilusionó mucho. Ellos han intercedido más para proteger a Scioli que para defender el sueldo de los compañeros y las compañeras que lo cobraron. Lo que nos ofreció en concreto el gobierno en el día de ayer, lo cual la verdad ni siquiera puede ser considerado un ofrecimiento, fue que le iban a liquidar el sueldo a menos de la mitad de los 700 y pico de docentes que no cobraron. A menos de la mitad le iban a liquidar el sueldo para el 23 de abril. Como si nosotros pudiésemos negociar que 10, 20, 30, bueno, sí, déjame 40 sin cobrar, déjame 50, no. Nosotros no vamos a negociar ningún compañero sin cobrar, nosotros queremos que le liquiden en forma urgente a todos los docentes que no cobraron en el distrito. ¿Es un problema administrativo? Pues son 700 docentes. ¿Es administrativo, meramente administrativo? Nosotros entendemos que no. Y para explicar esto, digamos, porque la verdad que lo que nos pasa en general es que nadie entiende cómo es que nosotros vamos a trabajar y no cobramos. Desde el año 2012 la provincia estableció un sistema de liquidación de sueldos que lo que genera es que permanentemente haya docentes sin cobrar, ¿sí? Nosotros registramos en nuestra seccional más o menos un promedio de entre 70 y 100 casos de compañeros que no cobran mes a mes, distintos compañeros. Esto siempre es salpicado. La diferencia de lo que ocurrió es que esta vez fue en una liquidación más de 700 docentes de un solo golpe que no cobraron, y eso hizo que la medida de fuerza tuviese la contundencia que tiene. Pero lo que nosotros denunciamos es que la provincia de Buenos Aires, ¿sí?, el gobierno de Daniel Scioli, lo que está llevando adelante es una política de ajuste encubierta. Y esa política de ajuste encubierta se ve en la cantidad de docentes que no cobran permanentemente sus sueldos, además de en otras cosas, ¿no? Nosotros seguimos teniendo problemas de infraestructura. Se ha hecho un recorte bestial sobre los cupos de comedor. Nosotros tenemos jardines de infantes donde hay niños de 3, 4 y 5 años que toman como desayuno un mate cocido lavado para que les alcance a todos y comparten media magdalena por niño, lo cual es aberrante porque estamos hablando de chiquitos muy chiquitos. Los comedores están funcionando horrible, la calidad y la cantidad de la comida cada vez es peor. Así que, digamos, esta política de ajuste general que maneja el gobierno provincial de Daniel Scioli se traduce también en que especulan con el salario nuestro. No nos pagan, nos pagan a destiempo, y esto es permanente. La única diferencia que habría este mes es que el ataque fue virulento sobre un conjunto muy amplio de docentes del distrito. ¿Se requirió de la policía, de parte de la jefatura distrital, para que ustedes no realicen esa acción? No, la verdad que no. Nosotros bien. Vinimos en forma absolutamente pacífica. No, que usted vaya en forma pacífica está bien. Quiero saber si la jefatura pidió asistencia a la policía, nada más. No. Hasta donde nosotros tenemos dato, no. Nosotros vinimos en forma pacífica. Todo el viernes, todo el sábado, todo el domingo y la mitad del lunes, la jefatura regional permaneció dentro del edificio, ¿sí? Por decisión de ellos. Y luego el lunes, ante la falta de respuesta, nosotros le planteamos que tomaran una determinación. Si se iban a quedar era para solucionar algo, y en vez de solucionar algo, definieron que se iban a retirar. Hoy en Tigre no hay el servicio público educativo, no hay escuelas abiertas. Hoy las escuelas de Tigre están de paro, en un paro con altísimo acatamiento, con una firmeza y una convicción de que nuestra lucha es absolutamente justa. No hay el apoyo popular, no sé si registrás, pero a cada rato pasan y nos tocan bocina, nos aplauden, nos traen víveres, nos traen donaciones, aportan al fondo de lucha para sostener a las compañeras que están en situaciones más dramáticas, que son jefas de hogar y por ahí no cobraron más que 240 pesos, que son cuotas del incentivo docente viejas. Así que el apoyo popular es muy alto porque la población entera, los trabajadores de todos los sectores, entienden que no se puede ir a trabajar y no cobrar, que los que somos trabajadores tenemos que afrontar alquileres, tenemos que afrontar medicamentos, la leche de nuestros niños, tenemos que comprar pañales los que tenemos bebés, digamos, tenemos toda una serie de gastos que es para lo que nosotros usamos nuestro sueldo. Dejarlo sin el sueldo, sin medio sueldo, ¿sí?, implica prácticamente destruir a una familia. Entonces, es inapelable el reclamo, es absolutamente justo, y no entendemos por qué el gobernador sigue tan preocupado por su campaña electoral en vez de poner tomar cartas en el asunto y liquidarle el sueldo a todos los compañeros que no cobraron. Sí, lo que queda claro, Aldo, para finalizar, es que una situación tan tan tangible de 700 trabajadores y trabajadoras que no cobren no genere esa situación un efecto inercial de acompañamiento solidario. Entonces queda como algo muy focalizado de Tigre, de 700 nosotros, trabajadores, ahí lo que, y termino, lo que estamos discúlpame. Viendo en realidad es que desde las escuelas, ¿sí?, desde las escuelas nos mandan permanentemente, de escuelas de otros distritos incluso, nos mandan permanentemente fotos con carteles diciendo apoyamos a los docentes de Tigre, viva la lucha de Tigre. O sea, esto está repercutiendo en todas las escuelas de la provincia, escuelas de Mar del Plata, de Necochea, escuelas de Lanús, de Echeverría, escuelas de Moreno, de Morón, nos han mandado toda esta solidaridad. Nosotros, porque vos me dijiste que era una radio del oeste, nos de Moreno, dato sí, de que en Moreno sí, habría 232 compañeros sin cobrar. El problema acá que también se muestra la falta de que un sindicato provincial, como el SUTEBA, tome cartas en el asunto, se ponga al frente el reclamo de los docentes, en vez de estar más preocupado por cuidarle la espalda a Scioli. Nosotros necesitamos un sindicato que se ponga a la cabeza de los reclamos docentes y que deje de hacer política barata, y que lo que tiene que hacer es levantar un plan de lucha justamente para arrastrar la solidaridad, la enorme solidaridad que hoy ya se ve en las escuelas, que lo hacen los docentes por abajo, que la puedan lograr organizar y llevar adelante un plan de lucha que nos lleve a todos a la victoria. Pero bueno, el sindicato en esto, la verdad que se ha quedado bastante atrás, digamos, el SUTEBA provincial. Uh-huh. Aldo, te agradezco mucho la participación en el programa y la información, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes por llamarnos. Ahí pasaba Aldo Charaviglio, que es secretario de organización de SUTEBA Tigre. 700 trabajadores docentes que no cobraron su sueldo. Y Scioli hace campaña. Y Varadela hace lo que tiene que hacer, porque está claro que SUTEBA Tigre es un SUTEBA opositor a la conducción celeste. Lo que nos permite ver en dimensión la pérdida de solidaridad de ambas partes cuando los conflictos no atienden los intereses más sectoriales. Ahora aquí debería estar por encima cualquier interés sectorial de oposición cuando se trata de el no pago de los saberes. Esto de Tigre, de 700 trabajadores, no es algo que no ocurre en Moreno. Es decir, esto también pasa aquí y pasa en muchos otros distritos. Aquí nosotros podemos dar elementos a partir de trabajadores docentes que tienen dificultades en los descuentos que realiza la provincia de Buenos Aires, el no pago como corresponde los saberes. Y la resolución aquí es trabajar individualmente. Allá en Tigre decidieron salir a la calle, tomar la jefatura distrital y cortar las vías. Tal vez están indicando un camino. Tiempo de ir hacia donde corresponde en la mañana de hoy. FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio. Espacio publicitario. ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, Moreno Merlo. Como ATE es un sindicato, una organización muy combativa, no en vano está en el país desde 1925 a nivel nacional. ATE, de y para todos los trabajadores. Y todo lo que nuclee el Estado puede estar afiliado a ATE, Piovano 3165, Moreno. Teléfono 0237-460-0158. ATE, en movimiento. El cuento

sunshine when she's gone. She's always gone too long. Anytime she goes away, wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away, but ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone, and this house just ain't no home. Anytime she goes away, she goes away. Anytime she goes away. Recorte informativo es reflexión, acción, emoción también. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Celular anda, Estefi, no tiene carga, ¿no? No tiene carga, así que si llegan mensajes, tal vez mañana cuando esté cargado esto, podamos leerlos a los mensajes. Mientras tanto, te voy a hacer dos invitaciones. Una es fundamental e importante para que estés ahí. El sábado 18 de abril, a las 22 horas puntual, en el patio de las Nadies, que es Yolí 608, muy cerca de la catedral, antes de llegar a Doctor Vera, Mundo Bullicio hace una fiesta extraordinaria, ¿no? Para que podamos compartir un momento agradable, de buena música, de buenos diálogos, de baile, ¿verdad? Y eso contribuye mucho al desarrollo, al mantenimiento, o a la supervivencia, para decirlo más exactamente, de esta radio comunitaria. Bueno, el día sábado, entonces, 18 horas, a las 22 horas puntual, en Yolí 608, en el Patio de los Nadies, la fiesta de Mundo Bullicio. Una de las fiestas que hará este programa, estos compañeros que están aquí en la 90.1, y comienza a las 22 horas, como te decía, con un acústico que va a realizar Fernando Ochoa. Luego vendrá un teatro con Nano y Marta Peloso, que estuvieron en la ex Sala Alberdi, estos compañeros. Luego Fieras Vagantes y Té de Tilo. Posteriormente Fiesta Noventosa, una barra económica. Así que están todos invitados, todos y todas, para el próximo sábado 18 a las 22 horas en el Patio de las Nadies, en la calle Yolí 608. Una cortina necesito en este momento. Vamos. Y esto por si lo necesitas, solo si lo necesitas. y si estás buscando alguna oportunidad. Mirá, estamos tan buenos que en la necesidad que tenemos aprovechamos la opción y tal vez un regalo. ¿De qué se trata? De esto. La vida da oportunidades y no podés dejar pasarlas. Y esta oportunidad es para vos. La que vos estabas esperando, ¿sabés dónde está? Está en Credial. No esperes más. Vení a Credial. Llévate en 20 minutos, hasta 30 mil pesos en 30 cuotas fijas. Fijas. Además, si mencionás que vas de parte de FM Moreno, te llevas un premio. Llamanos al 0237-466-0622 o 466-6350. También nos podés visitar en Bartolomé Mitre 2938 Moreno. Credial es para vos. Hay que ir al hospital. Y siempre hago una invitación que no es la más agradable. Pero estar ahí, permanecer ahí, observar, tener un registro, tal vez les permita a ustedes comprender cuando hablamos del hambre. Esos cuerpos delgados de niñas que serán madres. Y esos jóvenes, niños, que mañana serán padres. Por eso los embarazos son complejos. Y por esta radiografía social era imprescindible que la maternidad de Trujuy, Estela de Carlotto, no fuera de baja complejidad, sino de alta complejidad. Desde ya que la maternidad asiste. Pero el territorio, ¿qué decía? Y en voz baja y fuera de micrófono, no he encontrado un médico que me diga que el criterio del proyecto desarrollado era el que necesitaba Moreno. Ni uno. El hambre y la consideración fuera del mapa estadístico, de las estadísticas y la numerología. En el norte santafesino, donde crecen los palmares, allí se encuentra un pueblito que se llama Los Amores. Dicen que no era un jardín, ni tus mujeres son flores. Para mí sos lo más lindo, pueblito de Los Amores. Son los versos que se repiten en cada convocatoria popular muy cerca al paralelo 28, límite entre las provincias de Santa Fe y Chaco. Desde la escuela secundaria 560, aún sin nombre, impulsaron las jornadas por la memoria y la militancia, y en 2008 lograron que la Plaza del Pueblo llevara el nombre del maestro Alberto el Indio Galarza, uno de los 30.000 militantes revolucionarios desaparecidos. Hijo de un obrero de la Forestal, Alberto nació en Tartagal, también en la geografía del departamento más grande de Santa Fe, Vera. Se recibió de maestro normal en 1968, cuando tenía solamente 19 años. Estudió psicología en Rosario y de regreso al norte, ya militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores, comienza a enfrentarse con las burocracias sindicales de diferentes organizaciones. En 1974 su rumbo lo lleva hacia Los Amores para dar clases en la escuela primaria. Sus compañeros de trabajo lo recuerdan por su perfil bajo en la relación con ellos, silencioso y refugiado en el aula, usando siempre un poncho rojo para enfrentar el frío. Fiel a su estilo, se relaciona con peones de estancia estimulando el espíritu de la organización. Con dos agrupaciones, los Toros Orejanos y los Pueblos Olvidados, viajaron a Rosario a participar del sexto congreso del Frente Antiimperialista y por el socialismo en el Club Tiro Federal. Allí, en ese marco festivo de 25.000 personas, el indio ingresa al estadio con su peonada vestida en ropa tradicional. Cuentan las memorias que circulan en la Escuela de los Amores. El pueblo de los Amores, capital del olvido, del tordo y la nutria, inundado en un 90% y con una calle transitable, solicita a las autoridades correspondientes una inmediata solución al problema de la inundación, construyendo para ello un puente sobre la Ruta 3 que permita a las aguas seguir su curso natural hacia el arroyo Los Amores y por esa vía al Paraná. Entre los otros anhelos de la comunidad de Los Amores se destacan los siguientes: la instalación de agua potable en la escuela número 46, cuyos trámites pertinentes ya encaró la comisión de ex-alumnos; la instalación de una escuela albergue que permita la educación de los hijos de peones rurales, cosecheros y peones golondrinas, iniciativa esta que es llevada adelante por los maestros de la localidad, escribía la Asociación de los Pueblos Olvidados el 26 de julio de 1974. 41 años después, el nombre de Alberto Galarza desde la Plaza de los Amores sigue exigiendo lo mismo. En 1955, por ejemplo, Carlos Reutemann, entonces gobernador y hoy senador nacional apoyando a Mauricio Macri, prometió hacer una escuela secundaria nueva en un mes. Dos décadas después, las pibas y los pibes, las maestras y los profesores, ruegan al gauchito Gil y otras tantas entidades que los techos de las viejas casonas del ferrocarril levantadas a principios del siglo XX no se les caigan encima mientras usan un solo baño y se les arreglan para prender los equipos de la FM Andares cuando hay tensión eléctrica. En esa escuela secundaria donde el agua potable aparece en bidones que generan furor en esas chicas y esos chicos que no conocen el sabor del agua potable porque los 32 años de democracia todavía no le trajeron ese lujo. Para la directora de la Escuela Secundaria de los Amores, Elizabeth Maidana, hay una relación directa entre la muerte por peritonitis de su querido ex alumno Ovidio Fernández, ocurrida el 27 de febrero de 2014, y la lucha que llevaba adelante el maestro Galarza denunciando la situación de los pueblos olvidados. En viaje hacia el paralelo 28, la existencia de las pibas y los pibes demuestra la insoportable levedad de la democracia permitida. Esto es Santa Fe. ¿Cuántos paralelos hay aquí en Moreno? ¿Cuánto olvido hay aquí? ¿Hay agua en los hornos? Podemos preguntarnos hoy. ¿Hay algún techo a punto de caerse? ¿Hay una escuela que no tiene agua? ¿Hay una salita que no puede atender porque los médicos son insuficientes? Los olvidos y el hambre. Para no olvidar, nunca. Estefi tiene algo preparado para ustedes. ¿Qué es esto? Recorte informativo. Tomamos el tiempo de ir a los archivos y ver cuáles eran los puntos más importantes de la emergencia de seguridad dictada por UCAM y aquella dictada por Solá y esta última dictada por Scioli, nos encontraríamos que nos están haciendo el verso del... otra vez el mismo verso con los mismos puntos. Tenemos que empezar a discutir estas cosas de verdad y no tenemos que permitir que nos mientan más. Nos están vendiendo otro nuevo verso. Es como vendernos un chocolate de seguridad. Pero ojo, mire que tenemos este caramelo de inclusión. Es una gran mentira. No hay inversiones, no hay políticas públicas verdaderas a mediano y largo plazo que posibiliten verdaderamente la inclusión de los sectores más marginados. Recorte informativo. La palabra como arma. Recorte informativo. Mariano Hues está en la municipalidad. ¿Hoy trabajando? No, hoy no está en la municipalidad. Es decir, no volvió al trabajo.

Bueno, en ANRED, el título de la noticia dice: vecinos y vecinas de Famatina, La Rioja, evitaron la instalación de una minera. El valor de no. Aquello que me dijo una habitante de esa provincia y de esa localidad hace 3 o 4 años atrás, no fue una expresión monosilábica suelta, sino una decisión de vivir, de vivir. Dice, en la mañana de ayer, nuevamente la decisión y coraje de los vecinos del departamento Famatina, especialmente de los pueblos del norte, Angulos, Campanas y Pituil, han ganado la pulseada al intento de instalación de un emprendimiento minero en Río Blanco a cargo del señor Miguel Urtubey. Cualquier parecido con el triunfante gobernador de Salta no está equivocándose. Sus maquinarias tuvieron que abandonar el lugar donde habían empezado a trabajar porque los vecinos les ratificaron que no tienen licencia social para ningún tipo de actividad minera que compromete el ambiente, siendo expulsados del departamento Famatina. Una vez más ha quedado demostrado que los vecinos no tenemos otro camino que la movilización popular para defender nuestros territorios de la avaricia del modelo extractivista que pretende dejarnos sin cerros, sin agua y sin futuro. También queda claro que quienes en teoría deberían encargarse de controlar y de impedir la erradicación de este tipo de empresas se encuentran ocupados armando y desarmando listas y candidaturas para las próximas elecciones. Condenamos las declaraciones del nuevo secretario de Ambiente de la provincia, Santiago Zulay, quien, fiel a su jefe, Beder Herrera, ha inaugurado su gestión mintiendo que la minería no forma parte de la agenda del gobierno provincial o que quienes nos oponemos somos sectores opositores que buscan obtener réditos políticos con fines electorales. Miente a Zulay y lo demuestra el registro que hicieron los compañeros de la Asamblea Campanas por la Vida, donde el propio responsable de la minera, Urtubey, reconoce y saca chapa de estar autorizado por la Secretaría de Minería de La Rioja. Si la minería no está en la agenda del gobierno, desafiamos a este sujeto a dejar sin efecto cada informe de impacto ambiental presentado para muchos de los proyectos mineros, que suman más de 2 millones de hectáreas en nuestra provincia y que han sido aprobados por esa secretaría, con informes falsos y que ocultan los efectos dañinos de esos proyectos en el ambiente. A Zulay, este funcionario, el secretario de Minería, miente. Las Asambleas Ciudadanas no somos parte de ningún sector de oposición. No somos gobierno ni oposición. Somos ciudadanos conscientes y movilizados en defensa de nuestros bienes comunes. Hemos repetido hasta el cansancio que no tenemos ninguna relación con sectores políticos partidarios que pretendan utilizar políticamente y colgarse de la lucha de los pueblos. Y quien sigue relacionando con un espacio con otro es porque desea cargar a las asambleas el descrédito público que tienen los partidos del oficialismo y de la oposición. Que no se equivoque con esos análisis fáciles que le dicta su jefe, Beder Herrera, porque, como hoy en Angulos, Famatina, el año pasado en Las Cañas, La Rioja Capital, o como hace casi 10 años en el Cerro Famatina y en toda la provincia, se van a seguir llevando sorpresas. Van a tener que irse una por una las empresas. Jamás los dejaremos instalarse. Esto pasa en la Argentina. Esto corresponde a las resistencias, a las que no tienen mayor difusión. Y es no, no a la destrucción, no al saqueo, y sí a la resistencia. Es decir, podemos cambiar el no por el sí. Bueno, de esto vamos a charlar algunos minutos con Lidia Martínez, que es de la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de allí de La Rioja, ¿verdad? Lidia, Rubén Bustamante te habla desde el oeste de la provincia de Buenos Aires, aquí en el conurbano, en el partido de Moreno. Buen día. Buen día, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, es el no y es sí, sí a la resistencia. Ahora, te pido que nos puedas graficar radialmente, claro está. Sí. Esa resistencia, la resistencia es poner el cuerpo en dónde y frente a quién, a las patotas mineras. Es decir, que nos puedas describir y nos hagas una pintura de la resistencia. Bueno, mira, en primer lugar, bueno, nosotros tenemos ya, como muchos saben, una larga historia de resistencia. Nosotros particularmente acá en el departamento Famatina ya hace más de 8 años que venimos resistiendo, de 8 a 10 años, porque fueron años de previos a que se formaron las asambleas, fueron años de información y de concientización. Nosotros ahora actualmente estamos teniendo un problema en el norte del departamento Famatina, a 40 kilómetros de la cabecera departamental, en la localidad de Angulos. Está instalada, porque tenemos que hablar así, está instalada la empresa minera Midais, sociedad de hecho, una empresa que para nosotros es una empresa fantasma, porque si vos buscas en internet, esta empresa no existe en ningún lado. El dueño, porque se presentó como dueño, el sábado, ante la llegada nuestra al campamento, fuimos vecinos de la localidad de Campanas y de Angulos a ver qué estaba pasando, se presentó el señor Miguel Urtubey, de Salta, como el dueño de esta empresa. Acá, a donde él se aloja, se presentó como primo del gobernador de Salta. Uh-huh. Bueno, te digo, ellos nos explicaron que el proceso que quieren hacer ahora es un proceso nuevo, que es movimiento de extracción de arenas auríferas en cauce seco. Ellos nos dicen que no nos van a tocar el agua, pero ellos actualmente, donde están instalados sobre el cauce del río Blanco, en Angulo. Este río abastece a 3 localidades del departamento, directamente, ¿no?, a 3 localidades del departamento Famatina, que sería Angulo, Chañar Mullo y Pituit. Se abastecen para el agua de consumo humano y para agua de riego, para las fincas y lo demás. Anteriormente, ya varios años atrás, se hizo un estudio sobre para saber hasta dónde llega la cuenca, el río subterráneo, el río Blanco, y llega hasta las salinas de Córdoba, de la provincia de Córdoba. Sí. Entonces no hablamos de un río seco, como ellos dicen. Acá no hay ningún río seco, no están las arenas secas. Otra cosa, lo que nos dijo este hombre, Miguel Urtubey, que nos dice que él tiene 9 áreas concesionadas por minería de la provincia. ¿Y es cierto ¿Cuáles eso? ¿Cuáles son las 9? ¿Es cierto? O sea, eso es lo que no sabemos, porque minería no salió a decir, a responder sobre... nosotros ya hace prácticamente una semana que está instalado el tema. Minería, lo único que dijo, que en la agenda del gobierno provincial no está el tema minería. Pero nosotros tenemos instalado una empresa minera en el departamento Famatina. Ayer hicimos una convocatoria, se logró casi un centenar de personas. Llegamos al lugar e hicimos la reunión y como comunidad decidimos subir y bajar a esta empresa. Logramos... ¿Cómo bajaron a esta empresa? ¿Cómo bajaron a esta empresa? O en todo caso, la pregunta para componerla mejor sería, ¿qué tenía la empresa allí y qué sacaron ustedes? Bueno, la empresa tenía un campamento ya instalado, donde estaban, tienen 10 empleados, de 10 a 12 empleados, porque ahí muchos se presentaban como dueños, otro hermano del dueño, primo del dueño. La cuestión de que empleados son 10, de la zona de nuestro departamento tienen 2 personas, nada más. Nosotros decimos subimos porque en realidad hay que, desde el pueblo tenemos que irnos hacia el oeste. Estamos hablando de que esta empresa minera está ubicada sobre el cordón del Famatina, en uno de los tantos ríos que bajan desde el Famatina, desde el cerro Famatina. Sí. ¿Me entiendes? Sí, sí, claramente, bueno, sí, entonces, sí, sí, sí, sí. Nosotros subimos hasta donde está el campamento este y les exigimos como mandato popular que ellos se tenían que retirar. Les dábamos hasta el mediodía para que retiren la mayor cantidad de cosas y le dábamos un tiempo prudencial de hasta hoy para que terminen de retirar todas las otras cosas que quedaban, las herramientas. Nosotros, ¿qué queríamos ayer? Que bajasen. Ellos tenían ahí dos máquinas, tenían grupo electrógeno, tenían, bueno, un montón de cosas. Todo lo que les dijimos, todo lo que tiene ruedas se baja. Uh-huh. se va. ¿Y ustedes le dijeron eso, Liliana, le dijeron eso y ellos aceptaron? Ese fue, no. Fue claro, porque tal vez, con seguridad, el hecho de convocarte y que nos cuentes es que sí hay decisión, la resistencia por mandato de asamblea se cumple aceptando los riesgos. Sí, ¿no? Sí. Nosotros, en una sociedad tan timorata, vivimos... que ustedes en La Rioja suban a su lugar de pertenencia y le digan a los operarios de una minera se bajan por mandato popular, es como que estamos hablando de otra época, ¿no? Sí. Es de otro tiempo, bueno, y esto lo están haciendo. La verdad que nosotros hace mucho tiempo que estamos alejados de varios tiempos. Por ejemplo, acá seguimos resistiendo como hace muchísimo tiempo. La localidad de Angulo, por ejemplo, no tiene señal de teléfono, no tenemos teléfono... digamos, línea de teléfono fijo no tenemos en nuestros pueblos, pero en la localidad de Angulo directamente ellos tampoco no tienen ni línea satelital, no tienen ni teléfono celular, nada para Ajá. comunicarse ahí, ¿me entendés? Sí, sí. O sea, nuestra resistencia es permanente. En este caso, como ya venimos haciendo, o sea, esta convocatoria de un centenar de personas viene por el trabajo que hemos hecho desde asamblea de concientización con nuestros pueblos desde hace muchos años. Y es por eso que hoy, por ejemplo, ante la mínima amenaza, la gente sale y nos apoya y hemos aprendido a defendernos de las multinacionales, hemos aprendido a defendernos de nuestro gobierno, porque los que autorizaron que esta empresa minera esté instalada ahí es el gobierno provincial de Bedia Herrera. ¿Me entiendes? Claro, claro. O sea, entonces sí, sí. Nosotros, ¿qué hacemos? Al vernos de alguna forma desprotegidos ante el gobierno corrupto que hoy tenemos, bueno, que hoy no, que hace más de 30 años tenemos gobiernos corruptos, en el cual Bedia Herrera siempre ha sido partícipe. Hemos decidido hace bastante tiempo salir como pueblo a luchar por nuestros derechos. Nosotros, por la autodeterminación de nuestros pueblos, nosotros no somos un pueblo minero, nosotros somos pueblo de agricultores, nosotros somos pueblo de personas ganaderas, ¿entendés? En ningún momento, de artesanos, en ningún momento, en el departamento Famatina, no tenés, las personas que son los pirquineros, que hacen el trabajo artesanal del lavado de oro, como se hacía antiguamente, sin ningún producto químico, ni nocivo, ni contaminante, los pirquineros no son del departamento Famatina ni de la provincia de La Rioja, generalmente son personas que han llegado en busca de oro de otros lugares, pero se los ha aceptado, ¿por qué? Porque hacen ese tipo de trabajo artesanal, ¿me entendés? Uh-huh. No a gran escala como pretenden hacer estas empresas multinacionales. Bueno, el entonces subieron, Liliana, subieron, entonces sí. Te preguntaba... ¿cómo lograron ustedes y a qué tensión se enfrentaron para decirle a esa gente? ¿Esa gente que está laburando en ese campamento minero, los operarios son de Famatina? No son de Famatina. Hay únicamente dos empleados tienen, de todo el departamento de Famatina, dos empleados. Dos empleados. Son 12. Uh-huh. 12 personas, de los cuales dos son empleados. Ok, y subieron, o sea, ustedes y le dijeron se bajan. Se terminó porque acá hay una asamblea popular que decidió. O sea, sí, acá está la comunidad. Nosotros anteriormente ya habíamos tenido un encuentro con el dueño de esta empresa el sábado y le dijimos esto. Nosotros, los dueños ancestrales de esta tierra, les exigimos que se vayan. Con esa misma postura llegamos ayer por la mañana y bueno, no fue fácil porque ellos decían que tenían orden de minería, que tienen el apoyo de gobernación, de minería, de la policía minera, de la policía de la provincia. Nosotros dijimos, o sea, nosotros estamos acostumbrados a poner el cuerpo y a resistir. Dijimos, acá actualmente es, o son las empresas mineras o somos nosotros. Y acá hemos decidido ser nosotros. Nos plantamos con esa postura, decidimos si había que confrontar, confrontaremos. Hicimos valer nuestro peso, éramos casi 100 personas ahí. Sí. Llegamos, exigimos, no querían saber nada, les dimos tiempo hasta las 12 del mediodía, no se movilizaban, eran 12 menos 20, no se movilizaban, no querían hacer nada, y bueno, tuvimos que actuar. O sea, actuar en el sentido de decir, bueno chicos, si ustedes no se van, les armamos los bolsitos nosotros y se retiran. Si no quieren salir de acá, bueno, no quieren sacar las máquinas, dejen las máquinas, pero ustedes todos se retiran de acá. Fue una situación muy tensa. Es terriblemente triste y lamentable que como ciudadanos nos vivan pisoteando nuestros derechos y tengamos que salir a poner el cuerpo. Literalmente ponemos el cuerpo diariamente nosotros, porque los vecinos, ya te digo, o sea, fue una situación muy tensa, hubo intercambio de palabras en muy alto tono, sí. Todos estábamos muy ofuscados, muy indignados por la situación de nuestros ancianos. Nuestra lucha tiene, o sea, desde el bebé, de la mamá que va con un bebé en su vientre, hasta el anciano que tiene 95 años, está con nosotros, ¿me entendés? Y por esos viejos que nos están enseñando a defender nuestra tierra, o sea, te da mucha impotencia verlos, que están expuestos a que les dé un ataque de presión, a verlos tiritando, a verlos ahí parados al lado tuyo, resistiendo. Entonces la gente se ofusca. Y bueno, los apretamos, le dijimos, le exigimos, gritamos, cantamos. Hubo algún forcejeo con esta gente, pero entendieron. O sea, éramos 100 personas y ellos eran 12. O sea, creo que ese número de personas, causó un peso en esta gente y vieron de que no estábamos charlando y que no nos interesa qué postura hoy tenga el gobierno. Nosotros somos los que determinamos de nuestro territorio y de nuestras vidas, uh-huh, y de nuestras futuras generaciones, ¿me entendés? Entonces, fue muy tensa la situación, muy tensa la situación, no voy a mentir, fue muy tensa la situación. En un momento tuvimos que juntar un poco de ramas y prender una fogata, en donde dijimos, bueno, ustedes no se van, acercamos esta fogata al campamento. Y bueno, fue que ahí se reunieron ellos, analizaron la situación, vieron que no podían quedarse y empezaron a recoger sus cosas. Es así que a las 4 de la tarde ya estaban las máquinas sobre la ruta, ya saliendo del pueblo, y bueno, se vinieron a la localidad de Pituí, donde ahí tienen, alquilan una casa los dueños, y digamos, de ahí supuestamente iba a venir el camión de Salta a recoger estas máquinas. Claro. Así que luchando permanentemente, pero estamos de alguna forma felices porque hemos logrado una conciencia en nuestros pueblos de resistencia, de ayuda, de compromiso, de respeto a nuestra madre tierra, de respeto a una sociedad que estaba muy, muy, digamos así, muy empobrecida. Hemos decidido luchar, por esta determinación de vivir en nuestros pueblos, de vivir tranquilos, de vivir felices, de que nuestros hijos puedan salir al campo, comer una fruta sana, tomar agua del río directamente, ¿me entendés? Entonces, nosotros eso estamos respetando y estamos felices porque se ha creado esa conciencia en nuestros pueblos. Lo que pasa es que nuestros gobiernos no quieren aceptar, pero nosotros vamos a seguir resistiendo. Muchísimas gracias por el valor y el coraje que tienen ustedes en tratar de vivir en este mundo que nos aplasta. Un fuerte abrazo para vos, para todos los compañeros y compañeras de ahí de Famatina. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Yo quiero agradecer a todos los medios la difusión que nos están dando, porque estas empresas se cubren en el anonimato. O sea, cuando nosotros ya largamos el nombre de una empresa, por ejemplo, esta empresa se llama Midais, Sociedad de Hecho, y es el dueño, es el primo del gobernador de Salta, el gobernador Urtubey. Entonces, ahí nos damos cuenta que este gobierno, que nuestros gobiernos tejen una red tan corrupta para seguir achatando nuestros pueblos. Nosotros lo que tenemos que hacer en todos los pueblos, en cualquier lucha, sea por el agua, sea por cualquier derecho, como ciudadanos, tenemos que ser conscientes de que la fuerza está en la unión de nuestros pueblos y en el salir a la calle, exponernos, poner el cuerpo, que es la única forma, porque si nosotros nos quedamos en nuestras casas a esperar que algún gobierno venga a solucionarnos algún problema nuestro, nos vamos a quedar sentados y ahí vamos a pasar nuestra vida sentados esperando una solución. Pedimos a toda la gente que se comprometa, que las luchas por ahí son muy duras, muy sacrificadas, pero llegan a este punto que nosotros convocamos y tenemos las respuestas de un pueblo. Entonces el trabajo de hormiguita, del día a día, de concientizar, de hablar, de golpear puerta a puerta, de resistir, llega a buen cauce, llega a nosotros hoy estamos recogiendo los frutos del trabajo de 10 años, de concientización de 10 años de un pueblo. Y es así que hoy estamos corrimos multinacionales, no vamos a correr una empresa que ellos dicen chica, pero hicieron una inversión de 7 millones para que esta empresa esté instalada acá. Claro. O sea, nosotros lo que decimos, estas empresas pequeñas hacen el trabajo sucio en nuestros pueblos para que se puedan instalar las multinacionales. O sea, si hoy por hoy permitimos que esta empresa, que ellos dicen chiquita, que es una pyme, que hizo una inversión de 7 millones, o sea, esta es la puerta para... Porque lo que hacen estas empresas, venden los proyectos a multinacionales. Entonces, sigamos de pie, sigamos luchando, sigamos unidos, y sigamos resistiendo. Muchas gracias, Liliana. Un abrazo. Bueno, un abrazo grande y gracias por acompañarnos desde este lugar. No, por favor. Muchas gracias. Bueno, allí desde la asamblea de Famatina. Hay una foto en Enred, en donde es la inmensidad y dentro de la misma los cuerpos. Los cuerpos de quienes no quieren perder esa inmensidad. Que es el suelo, la historia, el valor. Y ellos están ahí, poniendo el cuerpo, aceptando esas condiciones. Luego de una década, ellos ganan. Ganan en seguir teniendo esa memoria y ese respeto por sus vidas y sus historias. ¿Hacia dónde vamos? Tenemos dos notas más para hacer hoy indefectiblemente. Así que si nos estiramos un poquito sabrán comprender ustedes por la importancia de las mismas. Ya venimos. Todos y nada para nosotros. nos vamos a despedir hoy con un tema de Bruno Arias, ya que lo dejamos este. Este es Bruno Arias. Bueno, vamos a buscar otro tema o este. Sí, le pido por favor a la operadora que hoy nos despidamos con Bruno Arias. Es una solicitud pública. Bueno, esto también tiene que ver con el territorio. Ustedes saben que intentamos recalibrar todos los días el programa, buscando ejes y haciendo que tengan esa dinámica y esa movilidad, que no sean compartimentos estancos. En Parque del Oeste, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, de Daniel Scioli, desarrolló un proyecto sanitario que luego abandonó y que el municipio tampoco hizo demasiado para frenar el abandono y con ello el saqueo y la destrucción de un espacio imprescindible para una población que requiere con urgencia atención sanitaria. Bueno, cuando se hizo público esto y fue realizado por vecinos y vecinas de Parque del Oeste, acompañados por Libres del Sur, yo pensé que iba a demandar mucho más tiempo. Hubo un pedido de informe realizado por el diputado Vago a nivel provincial y bueno, tengo entendido que la salita de Parque del Oeste funciona. No he visto que la Municipalidad de Moreno haya hecho una promoción informativa de esta sala, que insisto, fue dejada y abandonada y casi saqueada o saqueada. Bueno, el próximo sábado 18 a las 5 de la tarde se va a realizar una actividad que se llama Le damos la bienvenida a la salita. Bueno, está en línea Luca Franco, atento a que él nos convocó en su momento a tener registro de esa destrucción, más que corresponde hacer una devolución y preguntarles a ellos cómo arriban a este sábado y en qué marco se va a poner la buena noticia de la salita, sin perder de vista la exigencia que la salita por sí no asegura una atención sanitaria digna, sino que hay que seguir luchando. Lucas, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Rubén, a vos y a la audiencia. Sí, nosotros desde enero del 2014 empezamos a trabajar, digo, atentos a una preocupación que salió de una reunión que tuvimos con vecinos de Parque del Oeste, con el tema de la sala, lo que pasaba con la sala. Hicimos, como vos decías, una presentación en el Consejo y una en la Cámara de Diputados, refiriendo que desde el 2010 se había aprobado el financiamiento y la construcción de esta sala, junto con otras 6 salas en la provincia de Buenos Aires, que todas habían sido terminadas. Las 2 que no habían terminado nunca de construirse eran las 2 que están en Moreno, la de Corte Jarena y la de Parque del Oeste. En función de eso, hicimos un encuentro que se llamó la desinauguración de la sala, allá a principios de 2014, donde nos juntamos con los vecinos y realizamos el acto simbólico de desinaugurar la sala. En vez de cortar la cintita como hacen los funcionarios, nosotros le pusimos una cinta que decía acá faltan obras, acá falta la salud y acá nos están mintiendo. Durante los 3 programas de gobiernos que presentó y publicó Mariano West, 2011, 2012, 2013 y también el de 2014, se anunciaba la inauguración y puesta en funcionamiento de la sala de Parque del Oeste. Nunca explicaron por qué esto no sucedía. Después de eso hicimos varias actividades, siempre en el territorio, incluso en la geografía de la sala. Dentro de la sala hicimos 2 jornadas de salud, donde fue un compañero que es el doctor Yamil Ganem, que es médico, a atender a los vecinos del barrio. Hicimos una jornada de toma de talla y peso de los niños, siempre con la idea de sostener ese lugar como un espacio donde había que conquistar el derecho a la salud. Finalmente, bueno, después, en cerca de mitad de año, también tuvimos la visita de Hermes Diner, Margarita Stolbizer, en una recorrida por el distrito. También visitamos el lugar y nos encontramos con los vecinos. Es decir, fuimos haciendo muchas actividades que tenían que ver con no perder de vista ni el barrio ni la comunidad toda de Moreno que estaba pasando eso con una cosa tan importante como la salud. Digo, son 2 salas que se tienen que poner en funcionamiento, que ahora está una en funcionamiento, de las 40 que tiene Moreno. Es decir, es un mínimo paso en el acceso a un derecho que está muy restringido en Moreno. Finalmente, hace aproximadamente un mes, concluyó la obra y se puso en funcionamiento la sala. La propuesta a la actividad del sábado tiene que ver con, bueno, registrar el proceso, ¿no? Nos encontramos para hacer la desinauguración. Nos pusimos de acuerdo en que el problema principal a trabajar durante ese proceso en el barrio con los vecinos era conseguir que la sala se termine y que se ponga en funcionamiento. Bueno, el municipio hizo todo tan en silencio, aprobó el proyecto en el Consejo Deliberante en silencio y no dio publicidad. Retomó la obra y tampoco dijo nada, y comenzó a funcionar la sala y tampoco dijo nada. Y no es porque el municipio sea austero en la comunicación. Digo, el municipio de Moreno estamos acostumbrados a que incluso venda como logros a aquellos que no lo son. De hecho, anunció 4 años seguidos esta sala. Sí. Lo que sucede es que lo que no puede resolver el municipio, a nuestro entender, es que tuvo que organizarse el barrio y tuvo que, como decimos nosotros, quitarse la frazada de lo que estaba pasando con la sala, que era que se estaba desviando el presupuesto, no se estaba exigiendo el presupuesto correspondiente, o el presupuesto se usó para otra cosa. Entonces, cuando la comunidad destapa eso, no hay otra que concluir una obra que estaba aprobada por ley, con presupuesto provincial y demás. Aquello que siempre decimos en Moreno, lo que no se ve no existe y por lo tanto no se resuelve. El trabajo nuestro desde la intervención política fue ayudar, acompañar a que un problema que estaba sufriendo un barrio desde hace muchísimos años, y particularmente en los últimos 4 años desde que comenzó la obra, se hiciera un poco más visible para todos los vecinos de Moreno. Este sábado, ¿qué vamos a hacer? Queremos también nuevamente, con una fiesta de bienvenida a la sala, nos vamos a encontrar en la puerta de la sala, vamos a compartir música, bailes y un encuentro nuevamente con los vecinos, con la idea de, primero, festejar que estamos en camino, o sea, festejar que nos pudimos poner de acuerdo, nos pudimos concentrar en conquistar un pasito más en el acceso a un derecho, y que es posible. Es posible si el vecino participa, si el vecino se involucra, y si empezamos a cuestionarle con todos los elementos que tenemos a nuestra disposición las acciones al gobierno, y empezamos a vincularnos y a participar de la construcción del debate sobre políticas públicas, damos algunos pasos. Esto es lo que vamos a hacer el sábado. Así como le contamos a todo Moreno que estaba pasando eso con la sala de Parque del Oeste, también queremos contarle a todo Moreno que mediante la participación de la comunidad fue posible que esa obra se concluya. Uh-huh. Bueno, esto va a ser el sábado a las 5 de la tarde, ¿verdad? Exactamente. Lo que van a hacer ustedes. Bueno, acá, en la puerta de la sala. Sí, acá te digo, y citando a un colega, Rodrigo Solórzano, la información que nos pasa, pues está escuchando el programa, es que el sábado a las 11 de la mañana se haría la inauguración oficial de la sala. Pero mira, ¿no? Les paso el dato a todos, no solamente a Luca Franco, sino a todos. Bueno, muy atento, bueno. Rodrigo Solórzano, pero estaría el señor Mancuso, que es del equipo de Scioli, imagino del equipo de salud, inaugurando Macanudo, oficialmente mira. Esa sala y proyectando lo que es el UPA, la unidad de pronta atención, que viene siendo prometida hace 4 años o 3 años. Sí, así que desde te doy esa información. Desde ya vamos a asistir a esa inauguración con mucha alegría. Nosotros estuvimos todo este tiempo, incluso esta fiesta pensábamos hacerla después de que se inaugure, y pensando que la iban a inaugurar inmediatamente cuando concluyó la obra. No tuvimos notificaciones, los vecinos consultaron en la sala cuándo iba a ser la inauguración. Algunos decían que probablemente se hiciera en mayo. Bueno, casualmente esta semana nos decidimos a lanzar la convocatoria. Tenemos inauguración el sábado a la mañana. Perfecto. Esto iremos el sábado a las 11 de la mañana a compartir la inauguración con aquellos funcionarios que decidan hacerla. Sí, esto lo planteo como hecho informativo, que se inaugure, y la forma de inauguración, yo insisto, ha sido una lucha de los vecinos, el acompañamiento que hicieron ustedes. Lo que tienen que tener esa sala es atención. Totalmente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que. Esa sala, ese es el objetivo de primera y de máxima, y siempre será así. Que tiene 12 consultorios y que, en términos de infraestructura, tiene bastante mejores condiciones que otras salas que conocemos de atención primaria en Moreno. Por eso, incluso reforzaba la preocupación. Tenemos una sala que tiene una enorme capacidad de atención vinculada con otras salitas que tenemos en Moreno, y estuvo parada, vaya a saber por decisión de quién, durante cuatro años. Así que bueno, buenísimo enterarse del dato. Estaremos a las 11 y a las 5 de la tarde también, entonces, festejando con los vecinos del barrio y convocando. Digo, una de las cosas que salía cuando empezamos a pensar en esta en este encuentro para festejar que se logró la salita, los vecinos decían, bueno, en el mismo momento tenemos que empezar a pensar qué otra cosa vamos a buscar en el barrio. Y hablaban, por ejemplo, de un espacio público como una plaza, que hay un espacio para una plaza y no ha sido recuperada y no ha sido trabajada como espacio público para los vecinos en el barrio. Y se pensaba en, bueno, empecemos a trabajar para que tengamos una plaza en el barrio también. Uh-huh. Y esto me parece que es lo que, por lo menos nosotros queremos destacar del proceso. Los vecinos han hecho un proceso de trabajar que si se juntan, si se ponen de acuerdo y si se concentran en que lo que están buscando es conquistar sus derechos, los derechos de vivir mejor en su barrio, es posible dar algunos pasos frente a quienes se encargan sistemáticamente de anularlos, digamos. El gobierno se encarga sistemáticamente de anular los procesos de organización barrial. Así que uh-huh. Nosotros queremos justamente festejar y destacar este tipo de procesos. Muy bien, Lucas, muchas gracias. Una cosita más. Sí, cómo no. Así ya paso el chivo. Sí. El 22, que es el miércoles que viene. El 22. En el Salón Martín Fierro. Sí. Sí. En el Salón Martín Fierro, que queda frente al hospital. Sí. Vamos a hacer una audiencia pública. Nosotros venimos trabajando hace un tiempo ya con la metodología de la audiencia pública para trabajar el tema del acceso a la salud en Moreno. Todo el sistema de salud, tanto público como privado, las obras sociales, el vínculo que hay entre lo público y lo privado en materia de atención de salud. 5 de la tarde, 22, el miércoles que viene, todo el mundo que quiera participar expresando alguna situación particular, alguna propuesta, alguna idea, va a haber especialistas en materia de presupuesto de salud, de cómo se gestiona la prestación de, por ejemplo, las obras sociales. Digo que acá son situaciones que generan mucho conflicto diario, digo, las clínicas que atienden prestando el servicio de la obra social, digo, porque se abarrotan de gente igual que el hospital. Así que vamos a trabajar el sistema de salud en Moreno. Todos invitados, miércoles que viene, 5 de la tarde, Salón Martín Fierro. Muy bien, Lucas, muchas gracias. Ahí pasa Lucas Franco, gracias. Dirigente de Libre del Sur, precandidato en intendencia. Es una obra financiada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, esa sala. Y estaba techada. Es decir, lo que faltaba era la colocación de puertas y ventanas. Por alguna razón que no se comprende. Y es como las famosas auditorías que nunca se hacen. Nadie puede explicar la razón de la no apertura de esa sala. Nos queda la de Corteja Arena, pero la sala de Parque del Oeste. Y se fue destruyendo. ¿En qué momento los vecinos comienzan a alarmarse? Que este también es un registro. Comienzan a alarmarse cuando esa estructura destinada a la atención primaria, sin resguardo, sin protección, le permite a algunos grupos entrar ahí, permanecer en el lugar y robar a los propios vecinos. Si quieren ustedes, se lo digo una palabra más fácil, aguantadero. Sí, no había atención primaria y se potenciaban las inseguridades. Allí hay un trabajo territorial que hace Libres del Sur y se pone el tema en la escena institucional, tanto en el Consejo Deliberante como a nivel provincial. Y ahora está la puja a ver cuándo la inaugura el gobierno de Scioli, que efectivamente lo puede hacer el sábado, según la fuente calificada que tiene Rodrigo Solórzano. Atento a que, ¿cómo no van a inaugurar ellos? Porque va a quedar que la inauguración corresponde a Libres del Sur, que invita a un festival. Yo insisto, superado esto, lo que tenemos que saber, y nos vamos a abocar, por cierto, a conocer la prestación sanitaria que debe brindar esa unidad, que es un pequeño hospital. Es más, le digo, la sala de Parque del Oeste, entiendo que tiene mejor estructura edilicia que el propio UPA, que es la unidad de pronta atención, que es un esquema modular y que no tiene tanta fortaleza, digo en términos edilicios. Esa sala del Parque del Oeste es una sala grande, parece un hospital chiquito. Bueno, hay que ver qué tiene esa estructura. En recursos humanos, desde ya, y en el servicio sanitario, que es mucho más integral que lo que Scioli y compañía puedan anunciar. En el terreno, en la sala, sabremos qué tiene ese acceso público que ahora se abre luego de una lucha de los vecinos y de Libres del Sur. Bueno, ¿qué hacemos, Steffi? Vamos a un separador y tratamos de llamar porque esta nota la tenemos pautada desde ayer. O hay una dificultad en el teléfono, y si hay una dificultad de teléfono pasará para mañana. Ahora sí. Bueno, si no es así, pasará para mañana la nota para que la hagan ustedes aquí, Bernardo y vos, Steffi. Por una cuestión de tiempo también, pero es un tema acuciante que debemos cubrirlo desde ayer y por razones que no vienen al caso, no lo pudimos hacer. Trataremos de cumplir entonces con ese objetivo en lo que nos queda de programa. Un poco excedido, pero vale la pena. Recorte informativo. Nosotros tenemos las previsiones de recursos como para hacer frente. ¡Es mentira! Que es el 31%. Cumplir la propuesta que el gobernador hizo días atrás del 30,9 a los trabajadores de educación. El aumento es en total al 80% de los docentes, el 21%. Hay que decir eso. Un conflicto que a mi gusto es absolutamente irracional, extorsivo. ¡No saben lo que es la escuela pública! ¡En su vida fueron a una escuela pública! Creo que los docentes tienen que aceptar la propuesta así como está planteada. Recorte informativo. La palabra como arma. Recorte informativo ofrece. Saber que podemos llegar a conocer los datos y las informaciones, no como lo expresan los medios masivos de comunicación, sino como lo harían los trabajadores en contacto directo. Recorte informativo. La palabra como arma. Recorte informativo es un programa hecho por periodistas que trabajan de hacer periodismo. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Bueno, hemos seguido por imperio de los hechos la situación que vive la familia Hertler. Lo voy a poner en estos términos para no hacer un repaso extenso y lo sintetizo no por una cuestión de tiempo, sino de salud, nada más, de la familia y nuestra. Aquí la violencia de género se ha expresado en todos los niveles y órdenes. Por la decisión de una mujer de separarse de su pareja, de dejar una provincia, venir aquí a Buenos Aires, y en un momento esa decisión, que es privada, se volvió un infierno que adquirió ribetes realmente inesperados, insospechados, y que a mí no dejan de sorprenderme. Cuando fuimos a la calle Julián Álvarez, aquí en Moreno Sur, y charlamos con Vanessa, con Gastón y con Viviana, estaba Alma, que es una bebé, se hizo una campaña por las redes sociales de defender a Alma, Almita, es de qué manera una persona puede acometer el intento de un delito aberrante, que es incendiar una familia, estando a no más de 15 metros una custodia policial. Esto ocurrió. Y no fue el primer acontecimiento de estas características que sufrió la familia Hertler. Ahora bien, lo que se conoció luego de una larguísima lucha de la familia Hertler es la detención de una persona que tenía pedido de captura y que ese pedido estaba claramente ubicado en el boletín del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Esa persona fue detenida por orden del fiscal Buscaglia. Está detenida. Ahora, las amenazas no se han frenado. Y lo que vamos a charlar en los próximos minutos con Vanessa es lo que ella vivió el día martes y que es sumamente grave. porque expresa y explica que aún estando detenido, la persona que habría llevado adelante todo tipo de ilícitos y amenazas de muerte y daño a la familia, ya no es Facebook con un mensaje. Es la calle y los riesgos. Vanessa Rubén Bustamante te habla. Buenos días. Bueno, ¿qué pasó el martes? ¿Qué sucedió el martes con vos y tu niña, con Alma? El martes Gastón, mi marido, se fue a trabajar al mediodía, a eso de las 12:30, y me quedo yo sola con la nena, como todos los días, y nos fuimos al kiosco de la esquina a eso de la 1:10, 1:15, fui para comprar algo para comer, porque no había cocinado y teníamos que almorzar. Sí. Y cuando estoy casi llegando al kiosco de la esquina, serán dos casas antes o tres, a todo eso yo llevaba a la nena de la mano, ¿no? Como todos los días, caminando al lado mío. Pasa por la calle una moto con dos sujetos, con casco. Uno de ellos, el que iba atrás, agarra y me quita, me hace como para que me dé vuelta. Sí. Y distraída miro para la calle y cuando me doy cuenta estaba abajo de la moto y me dice, dame la nena, dame la nena. A todo eso lo único que atiné a hacer fue estirar a la nena del brazo, porque la llevaba caminando al lado mío. Sí. Levantarla arriba mío y salir corriendo para mi casa, que estaba la custodia al frente. De tu casa, Vanessa, a este lugar donde aparecen, eran dos personas en moto. Sí. ¿Qué distancia hay? ¿Una cuadra, media cuadra? Y un poco más de media cuadra. Un poco más de media cuadra. ¿Y la forma en que te pidieron a Alma fue de prepotente? ¿Quisieron arrebatarte a Alma o solamente te pidieron a Alma? Si fue solamente una demanda verbal. Claro, bajó de la moto, sí. Iba acercando a mí y me decía, dame la nena, dame la nena. Sí. A todo eso reaccioné yo, levanté la nena y salí corriendo para mi casa. Claro. No había nadie en la calle. Ir a las fiestas, generalmente a esa hora no hay nadie. Recién el movimiento empieza a las 4, más o menos, que la gente se va a buscar a los chicos a la escuela y todo. ¿Vos gritaste? No tenía que gritar. ¿Tomaste a tu bebé y regresaste a tu casa? Sí, la agarré, la subí arriba mío y salí corriendo para casa. Ajá. Le avisé al custodio que estaba en el garage. Y cuando salió ya no estaba, porque estas personas estuvieron en la moto y siguieron camino. Siguieron camino. Igualmente, estas personas vos las conocés? ¿Son personas conocidas? ¿Son desconocidas? No, tenían casco. ¿Tenían casco? Sí, los dos tenían casco, no llegué a ver la cara. Uh-huh. Pero igualmente el día anterior, el lunes, ya, a la mañana en la casa de mi suegra encontraron una nota más de las que nos mandan habitualmente, las amenazas. Había llegado, estaba tirado en el frente de la casa un diario. Cuando abrieron el diario había una nota que decía que, como que esta persona que está presa ahora, sí, decía que por más de que él esté preso no nos habíamos librado de él y que en cierta manera era una suerte que él esté preso porque si pasaba algo no le íbamos a poder culpar. Uh-huh. Aludiendo a que él estaba encerrado, digamos, no... No podía hacer nada, supuestamente. ¿Ustedes siguen teniendo la custodia? ¿La custodia, sí, policial? Sí. ¿Todo el día? Todo el día. Aquí en Moreno Sur, en la casa que intentó ser incendiada ahí. En la misma casa, exactamente. Ajá. ¿Pudiste hacer la denuncia? ¿Fuiste a hacer la denuncia en dónde? Sobre esta situación de intento de secuestro de tu hija. Vino el comisario de la primera con el jefe de calle y me hicieron la denuncia acá en mi casa. Me toparon la denuncia casi casi. Ajá. ¿Y declaró el custodio? Sí. ¿Y qué declara él? ¿Cómo te vio llegar? Porque es muy poco. Por eso te preguntaba la distancia. Si el custodio, él cuando vos... cuando vos salís, él se queda en la vereda y puede ver el recorrido que haces vos. No, él no salió conmigo a la vereda. Uh-huh. Ellos están en un garage que tiene una reja, sí, con vista a la calle. Sí, sí, sí. Sí. Como ahora ese hombre estaba preso, generalmente yo salgo a comprar con la nena, la llevo caminando al lado mío, y ellos se quedan adentro, adentro del garaje. No, no me miran hasta dónde me voy ni nada. Claro. Él me vio salir, yo bajé la nena al frente de la casa y la llevo caminando, y según él dice que a los dos minutos que yo salí vio que pasó la moto. Ah, él vio que, claro, él declara que vio pasar una moto. Vio pasar una moto con dos personas, como yo lo describí, con casco. Pasa que Julián Álvarez es una calle transitada, es una calle donde pasa el colectivo. Sí, sí, claro, sí, sí. Todo el tiempo pasa gente. Uh-huh. Entonces lo que menos iba a imaginar es que esa moto era para algo raro, digamos. Bueno, y lo último que vio fue a mí corriendo para mi casa y me preguntó qué pasó. Claro. Bueno, Vanessa, gracias por el testimonio. Bueno, nosotros lo que hacemos es darle continuidad a esta situación que parecía que empezaba a tener algún tipo de resolución, y evidentemente no, porque Solís está detenido, las amenazas vía redes sociales llegan, y ahora tenemos esto que es directo en un intento de secuestrar a Alma, que es tu hija y la hija de Gastón. Así sí, que de hecho él, en la mayoría de las amenazas que nos mandó, siempre con intención de lastimar a mi suegra, digamos, apunta a la nena, porque es la más frágil. Entonces siempre dice que o la va a matar, o la va a violar, o la va a secuestrar. Siempre está mi hija en el punto de, en el medio del fuego, digamos. Claro. Vanessa, y, sí. Bueno, te mando un abrazo. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos siempre. No, por favor, no tienen nada que agradecer. Bueno, estamos hablándonos en forma permanente, ¿sí? Un abrazo. Muy bien, muchas gracias. Si no es Solís, porque está detenido, ¿quién es? O Solís detenido puede manejar una estructura afuera que siga amenazando a la familia. ¿Viste? Te leí lo del paralelo 28 en Santa Fe. Bueno, ¿cuántos paralelos tenemos y cuántas perpendiculares? Y lo loco que en algunas situaciones los paralelos se tocan, es decir, dejan de ser, ¿no? Y transfieren una imagen hasta más cónica por momentos, en donde hay un punto, hay un circuito que es circular y vuelve a ese punto. El punto de regreso es Diego Alejandro Solís, porque siempre ha sido el punto de conexión y contacto. Ahora, lo que ocurrió el martes, a muy pocos metros de donde vive esta familia, amenazada todavía, tuvo un objetivo, que es una bebé, que se llama Alma. La madre reaccionó, Vanessa, quien escuchaste recién, rápido tomando a su niña y corriendo hacia atrás. Esto es Moreno, o este es el caso, más que decir Moreno y no caer en una generalidad porque es incorrecto. Moreno es mucho más que esto. Lo que tenemos que hacer nosotros es irnos y dejarlos ustedes en compañía de lo que es la continuidad de esta radio recuperada. Quienes hicimos recorte informativo en la mañana de hoy, Bernardo, Cintia, Steffi, Rubén, quien les habla. Si pueden, que la jornada sea óptima. Hagan lo posible. Chao. Canchita medio el monte llena de misterio. merienda, pancita llena. Arquitos de rama, red de silencio, guarda polvo blanco, quedó color tierra. Changuito golpila, anda buscando hacerle gola esta vida. Pateame las penas. Coyuyos que alientan con su copla siesteras, caramelo de mora y la agüita de acequia. Sonrisas que llegan requebrajando el alma cuando en la tarde llueva. Changuito golpila, andas buscando hacerle un gol a esta vida. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.